La delegación de la Federación de Jóvenes Coreanos en China, encabezada por la presidenta Kim Yong-yo, a participar en el noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung, colocó ramos de flores a los pies de las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu y les rindió homenaje al llegar en tren a Pyongyang el día 21.